Hey. Me despierto con el sol entre las persianas y un café que huele a ganas de empezar. Con lo justo en la cartera y mucha calma, voy buscando historias que poder contar. La vecina me saluda desde el quinto, el del bar me pone el pincho sin cobrar, porque saben que aunque a veces ando extinto, tengo el alma siempre lista para volar. Y aunque el mundo gire al revés, yo le saco baile a cada traspié. Voy sin mapa ni maleta, con el viento de chaqueta y en los bolsillos la receta pa' curarme el corazón. Voy cantando en cada esquina, con la risa por rutina, y aunque no tenga propina, me sobra amor y rock and roll. Cada lunes de la vida, aunque a veces me devuelva algún bofetón, pero tengo en mi playlist mil salidas y una copa medio llena razón. Y si me caigo, me levanto con más ritmo que un quebranto. Voy sin mapa ni maleta, con el viento de chaqueta y en los bolsillos la receta pa' curarme el corazón. Voy cantando en cada esquina, con la risa por rutina, y aunque no tenga propina, me sobra amor y rock and roll. Y si el destino me tuerce la ruta, yo me invento otra curva y pa'lante sin culpa. Que los sueños no entienden de horario ni excusas, se viven a fondo, sin prisa, sin duda. Mapa ni maleta, con el viento de chaqueta y en los bolsillos la receta pa' curarme el corazón. Voy cantando en cada esquina, con la risa por rutina, y aunque no tenga propina, me sobra amor y rock and roll.